para mostrarle a la gente que hay otro camino, ¿no? Otra alternativa que no necesariamente tiene que ser la del justicialismo. Así que muy contento, ¿no? Yo la verdad cuando asumí yo no podía creer que sea, porque para mí el radicalismo es un enorme partido, me parecía que era una fuerza desperdiciada. Yo creo que la recuperamos lentamente, ya no es una fuerza desperdiciada para Salta, la recuperamos para los salteños. Y además de eso, bueno, ahora vamos a ponernos a competir, ¿no? Así que la verdad es que estoy muy contento. Cerramos un año muy bueno. No, nunca entendí esas luchas intestinas que tenemos nosotros, que las tienen los otros partidos. Por ahí en nuestro se nota más porque evidentemente no logramos conectar nuestro mensaje con la sociedad. Pero la verdad, Omar, es que todos los partidos tenemos, creo que, el problema que tienen todos los partidos grandes, ¿no? Sí. Hoy el justicialismo está dividido en tres, cuatro partes. Sí. Nosotros hoy estamos unificados, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido nuestros errores. La verdad que al síntoma lo hemos corregido y hoy hay un presidente, estamos todos unificados. No quiere decir que haya una voluntad única, pero por lo menos hay sí un proyecto de ir hacia adelante. Creo que somos un partido de gente pensante, ¿no? Evidentemente, entonces yo no pretendo que todo el mundo piense como yo. Ahora, la verdad los dirigentes que tenían potencia de trabajo, que expresaban potencia de trabajo para con la sociedad, todos están en este proyecto. Después habrá alguien, quizás yo la verdad no conozco, digo, hablo para prevenirme simplemente, pero la verdad es que estamos unificados, Omar. Si nosotros, nosotros lo que hemos hecho es, en primer lugar, hemos trabajado desde hace mucho tiempo con estos partidos, veníamos de alianzas anteriores, y lo que compartíamos era que en estos tiempos hemos sacado un diagnóstico donde nosotros concluíamos que hace 30 años, o 26 años precisamente, nos viene gobernando el mismo signo político. Sí, sí. Nos gobernaron con el poder legislativo totalmente a su favor. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores abrumadoramente a favor del Ejecutivo. Los jueces, los órganos descentralizados de Contralor también a su favor. La balanza totalmente inclinada hacia un solo lugar. ¿Cuál fue el saldo de eso? En vez de aprovecharlo en positivo, diciendo, bueno, a ver, Salta dio un salto espectacular en su infraestructura, no, todo lo contrario. Hoy, hace poco mostraba un informe que está siendo declarada Salta la provincia más pobre del país. Tenemos altos índices de deserción escolar, los niveles de indigencia o de pobreza llegan al 47%, si no me equivoco. Es decir, ese fue el saldo. Entonces digo, bueno, hay que reemplazar a todas las estructuras que no ha gobernado este tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes no hemos gobernado este tiempo? ¿Quiénes hemos sido partes de esto? Bueno, los radicales, el Partido Socialista, el ARI. Entonces, entre ellos intentamos construir una nueva alternativa para Salta, ¿no? Tenemos ese diagnóstico en común que es lo más importante de todo y es, digamos, y creo que hace que eso margine cualquier otra diferencia, ¿no? Es decir, hemos puesto adelante toda esta falta de gestión que vemos o la falta de alternancia política. Después, por otro lado, los radicales sentíamos por ahí que teníamos anclaje en toda la provincia y queríamos, bueno, nos sentíamos privilegiados de todo este armado. Entonces había amigos de Orán, Tartagal, que no entendían esta suerte de frente. Yo les pedí por favor que acompañen esto, generosamente aceptaron, y hoy lo cierto es que caminamos toda la provincia bajo el nombre de UNEN, ¿no?